simulando una sonrisa, cuando en realidad lo que quieres es llorar. Vas bebiéndote las lágrimas a prisa, intentando conjugar en presente el verbo amar. Vas vaquillando los golpes de caricias, vas disfrazando de príncipe al chacal. Vas gritándole a la vida, él me quiere aunque me grite, ¿qué más da? Naciste de un sueño, lo hiciste realidad, como algo tan pequeño. Gritándole a la vida, él me quiere aunque me mate, ¿qué más da?